hermosa plaza liberada, me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de sangre. Bueno, aquí vamos, como todos los sábados a esta hora, recibiendo a Jorge López Abe, que está siempre allí dispuesto para conversar con la audiencia de La 36. ¿Cómo anda, Jorge? Bueno, muy bien, muchas gracias. Recibido con la canción dedicada de Pablo Milanés Enríquez, que fue la dirigente del MIR en Chile. Siempre reconforta, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, Jorge, por supuesto, con mucha información, pero primero queremos que nos digas, porque acá se habló mucho de que en España hoy ya no era necesario usar el tapabocas en la calle. Es así, cierto, nomás se mantuvo. Cierto. Sí, desde las 12 de la noche, pero hay que llevarla en el bolsillo, porque en caso de que se entre a un local comercial o un sitio cerrado, sigue siendo obligatorio y que hay que mantener las distancias, digamos, sociales, ¿no? Si no se hacen, si no se pueden hacer, es necesaria el tapabocas. Claro. Eran 400 días de obligatoriedad que llevaba España, ¿no? Con el tema, y la gente, claro, lo está interpretando como una cierta liberación. Ojo, con mucha precaución, hay mucha gente que te encontrás diciendo que no, durante un tiempo la voy a seguir llevando. Y no es hábito, es miedo. Es decir, va a ser así, ¿no? Y bueno, a partir de este momento se abren algunas expectativas diferentes, porque lo que va a ocurrir es que cómo va a reaccionar ante la sociedad, ante las nuevas cepas, ¿no? Entonces, hay países que están dando un paso adelante, pero con mucho miedo, porque hay una guerra de declaraciones sobre si las vacunas actuales que se está poniendo, que se ha puesto mucha gente, cubre la famosa Delta 2, la cepa de la India, y algunas informaciones dicen que sí, otras que no, otras hablan de que cada año o cada seis meses va a tener que vacunarse la gente. Hay un clima, como suele ocurrir desde el principio que hablábamos, de bastante desinformación y bueno, yo creo que se está yendo en día a día, ¿no?, con lo que está ocurriendo. Lo que sí es verdad que, como digo, desde las 12 de la noche se han suspendido oficialmente o legalmente el uso de los tapabocas. Bien. Bueno, arrancamos, y no sé si no está vinculado con esto, con Reino Unido. Sí, hay este fin de semana, tanto hoy como mañana, hay convocadas, y lo van a ver la repercusión, porque son muchísimas organizaciones y colectivos que convocan. Hay una manifestación que yo creo que es la que deberíamos ir todos, que es la manifestación contra el aprovechamiento que hacen los gobiernos para apretar más las tuercas en la economía. Esa es un poco la clave de las movilizaciones, es contra la austeridad, contra los despidos masivos de gente aprovechando la pandemia, con recortes salariales y horarios de trabajo aprovechando la pandemia. Es decir, es una serie de movilizaciones que que han comenzado y que van muchas de ellas a terminar en Londres en una gran, gran manifestación mañana domingo, que es, como digo, en contra de la austeridad y al aprovechamiento, en este caso de Boris Johnson, pero no sonará que lo están haciendo todos los gobiernos, ¿no? Es decir, ya que el río pasa por el pueblo, es decir, aprovecho, ¿no? Y está bien que Inglaterra, que es en muchas cosas, en este caso vanguardia de luchas obreras junto con Francia, encabece algo que se va a tener que ir dando en casi todos los países. Es decir, la pandemia aparentemente, y ojalá, puede estar terminando, pero ahora vienen los ajustes económicos durísimos, aprovechando que, como digo, que como vendo menos, dirá el empresario, necesito tres trabajadores menos. Y se cree, los economistas vienen hablando sobre eso, María Ángeles, ya hace un tiempo, que con la excusa, y aparte de la palabra es exacta, con la excusa de la pandemia, se va a generar una nueva crisis. Las movilizaciones que mencionás, ¿quién las convoca y son en todo el Reino Unido? Todo el Reino Unido, la convocan más de 80 organizaciones. lo importante desde el punto de vista cuantitativo que los Labour, el Partido Laborista, se ha sumado, no tiene otra. Está dirigido en este momento el Partido Labour, lo que es la socialdemocracia inglesa, por una cúpula muy, muy conservadora, pero se está dando en su seno interno una batalla enorme que tiene que ver con hilos sindicales, con hilos estudiantiles, para verter de alguna manera hacia otro lado las políticas del Partido Laborista. Se dice en Inglaterra que la cúpula, la dirección del Partido Laborista inglés va a acudir a estas movilizaciones rezongando, pero no tiene otra porque su gente, sus afiliados, sus militantes sí van a acudir. Entonces, digamos que los han puenteado, las bases han superado a la propia cúpula de la organización y claro, ellos que apuestan por diálogo, por consenso, por llegar a acuerdos con Boris Johnson en determinadas cosas, esta vez han sido ampliamente superados por la base, ¿no? A esto unimos decenas de organizaciones no gubernamentales. Inglaterra es un país, en Reino Unido es una sociedad bastante organizada, en donde la gente tiene a gala pertenecer a varias organizaciones, no solo políticas, sino sindicales, sociales, de actividades diversas. Y bueno, ese conglomerado, ese tejido asociativo en masa es el que está convocando. Bien. Nos pasamos ahora al tema de la Unión Europea y Rusia. Está complicada la cosa ahí, la interna de la Unión Europea, ¿no? Efectivamente, muy complicada. ¿Por qué? Porque hay dos países, Francia y Alemania, qué países, los dos más importantes, sí, digamos, desde el punto de vista económico de la Unión Europea, que quieren una relación más estrecha con Rusia. La Unión Europea pone el freno, pero todo indica que tanto Francia como Alemania están llegando a acuerdos con Rusia por debajo de la mesa. Y que la razón que está dando tanto Angela Merkel como Macron, ojo, se trata de gobiernos conservadores, es que no puede dejarse a la Unión Europea que sea un mero bastón de Estados Unidos. Y ellos dicen y aspiran a que haya un encuentro como el que tuvo hace unos días en Ginebra Biden con Putin, pues igual, la Unión Europea con Rusia. Es decir, de un modo independizarse de Estados Unidos, ser un tercer factor importante en el mundo, es decir, no solo Estados Unidos-Rusia, sino el conjunto de la Unión Europea. Y esgrimen para ello todo un entramado económico que confirma que obviamente la Unión Europea, países capitalistas desarrollados o ricos o expoliadores, como queramos llamarlo, constituyen, es decir, una fuerza y muy importante como para mantener un tú a tú con Putin y con Rusia. Hace unas semanas hablábamos del gasoducto y los oleoductos que están saliendo de Rusia camino de Alemania que se han inaugurado. Yo creo que en estas cosas está habiendo una doble cara, la cara de la Unión Europea que cuesta mucho y tal, y luego Francia y Alemania que hace rato vienen negociando por la suya con Rusia, ¿no? Yo creo que van por ahí las cosas, es decir, que sí, la Unión Europea, y el nombre lo dice, ¿no? La Unión Europea es muy lindo, pero a la hora de la verdad no es lo mismo los intereses de una Eslovenia, de Chipre que de Francia y Alemania, y eso se está haciendo notar. Claro. Ahora, en ese marco, el papel de Polonia, que siempre está Polonia, ¿no? En estas cosas, sí. El papel de Polonia se potencia también. Claro, lo que pasa es que Polonia, por la situación geográfica que tiene, pegadito a Rusia, claro, está siendo utilizado desde hace mucho tiempo por Estados Unidos como una base militar directamente. La noticia desagradabilísima esta semana es que están llegando de Estados Unidos misiles para apostarlos en Polonia, apuntando obviamente a Rusia, aprovechando de que son de la OTAN, aprovechando de que Polonia recibe plata por eso. Es decir, digamos, Estados Unidos, la OTAN, como hemos hablado alguna vez, quieren hacer o están haciendo un anillo alrededor de Rusia, que claro, si algún oyente puede mirarlo, que es Polonia, Ucrania y maniobras militares permanentes en las tres repúblicas exsoviéticas, ¿no? Como se dice, Estonia, Letonia y Lituania, donde hay, es decir, está apoyado por miles de soldados de la OTAN. Es decir, el cinturón está funcionando. No solo ha protestado María Ángeles Rusia por la situación, digamos, de acoso, sino que la propia China ha dicho que lo que está ocurriendo con la OTAN en ese perímetro está siendo muy delicado y muy peligroso. se va hacia una situación, bueno, como ocurría en la Guerra Fría, ¿no? Donde ahora se habla de la paz fría en vez de la Guerra Fría, pero Rusia y China están llegando a acuerdos para tejer una asociación en contra o de defensa de los intereses de la OTAN y Estados Unidos. Esa es la realidad. Polonia recibe plata por dejar que su territorio, no, ni preguntar lo que hace Estados Unidos y la OTAN, y ahí están, ¿no? Es decir, esta semana, como digo, han llegado alta tecnología militar, no solo de defensa, y ahí Putin tiene razón, no solo es material defensivo, sino material ofensivo, que bueno, está en la misma frontera de Rusia, ¿eh? Que no, claro. No estamos hablando de que haya algo correspondiente, de decir, bueno, también están en la frontera de Estados Unidos, para nada, es decir, es que está siendo colocado en Ucrania y en Polonia ese armamento de altísima tecnología en contra de Rusia, es obvio. Sí, sí. Hay que recordar además que hace pocos días, a mediados de junio, estuvo Biden allá en la zona. Bueno, el tema de la reunión de la OTAN, que estaba prevista también y que se hizo en Bruselas. Exacto. O sea, todo esto está muy conversado, ¿no? Muy conversado, y esto parece que es una abstracción, que eso nos agarra lejos, estamos aquí en un barrio de tal, y eso no nos afecta. Caramba, sí afecta, es decir, es como digo, y se habló en una época de la Guerra Fría, ahora es la Paz Fría. Está todo bastante en el alambre, que pueda, es decir, recordemos que, bueno, hace unos días, en el Mar Negro, un buque inglés sobrepasó la zona de, digamos, de Rusia, y Rusia dio un aviso, ¿no?, al buque inglés, y le dijo que la próxima vez lo bombardeaba y lo dejaba liquidado. Originó una protesta por parte de Inglaterra con la boca chica, porque en este caso también tenía razón Rusia, de que el barco en el Mar Negro, el barco inglés, había avanzado hacia territorio ruso. Ya no es que sea una palabrería, ya son hechos reales, es decir, hay muchísimo armamento, muchísima tropa, y todo digamos tejiendo una especie de cinturón en contra de Rusia, que está encontrando en China un aliado extraordinario, lógicamente. Clarísimo, clarísimo. El consejo ese que daba recién López Abe de mirar un mapa, ténganlo abierto el mapa, porque creo que todo lo que estás hablando exige estar mirando el mapa, porque ahora nos pasamos a Turquía. Y Turquía, sí, que claro, vos lo ponés acá. Para completar el triángulo. Claro, claro. Pero vos lo ponés acá por esto que están dándole ayuda, y estoy haciendo un gesto que ojalá se pudiera ver, sí, ¿no?, cuando vos ponés la platita, sí, para no dejar pasar migrantes. Es todo un mismo paquete. Sí, esto es todo lo mismo. Es decir, los aliados, va a recibir Turquía en los próximos, entre lo que ha recibido en los últimos dos años y lo que va a ser, 3.000 millones de euros, o sea, 3.500 millones de dólares, con que van directamente a engrosar la grieta del gobierno. La excusa es para que los emigrantes no lleguen a la Unión Europea. Ese es un poco el argumento. Para no decirlo tan brutalmente, dice, bueno, para que los emigrantes, cuando están en los campamentos, tengan refugio, cobijo, y se les trate bien. Pero Turquía lleva años tratando muy mal a la gente que está atravesando el país para ir a la Unión Europea, y eso no es nuevo. Y las autoridades de la Unión Europea lo saben. Intentan comprar a Erdogan y a su camarilla, su cúpula, con muchísimos cientos de millones de euros que luego depositan ellos mismos en sus cuentas bancarias en Suiza. Es todo como una gran telenovela. Y la realidad es que está siendo comprada Turquía para que sea, digamos, la resistencia a miles de emigrantes o miles de refugiados que vienen de Oriente Medio. A partir de aquí, lo que puede pasar es que Turquía había avisado ya varias veces que si no recibía la plata tal día, dejaba pasar. Es un auténtico chantaje. ¿Qué? Algunos países de la Unión Europea lo han llamado así, chantaje. Erdogan se pasea por los estadios de fútbol, el presidente de Turquía, pero con una sonrisa grande, porque tiene, digamos, agarrado por el cuello a la Unión Europea, y ya se han desembolsado, o sea que ya le llegarán en los próximos meses los 3.000 millones de euros, 3.400 millones de dólares, una barbaridad, para su gobierno, con la única razón es, como digo, como decías, de que no vengan los inmigrantes, pero en realidad es una excusa para tener comprado y para ser el tercer lugar para contra, digamos, la de la protección de la OTAN, ¿no? Ucrania, claro. Turquía, Polonia. Con el mapa, como vos decías, se entiende mejor. Bien. Bueno, y pasamos a Hungría. Acá no sé si es necesario el mapa. ¿Qué? Parece Hungría que no. Es como decíamos, Hungría se está constituyendo, y su presidente Orbán, en, digamos, en el portavoz de la extrema derecha fascista europea. Algunos países de la Unión Europea han hecho esta semana algo bastante insólito, que es pedir que, si no estaba a gusto en la Unión Europea, que se fuera Hungría, ¿no? Él se ríe porque él sabe que el protocolo para expulsar o irse, o que un país se vaya de la Unión Europea, es arduo, es complicado. Ahí tienen que aprobar los parlamentos, es bastante complejo que un país abandone la Unión Europea. Pero bueno, la razón fundamental o la excusa es una más, es decir, cada semana hay una. Hungría tiene, como decía, un gobierno muy, muy, muy de extrema derecha, y ahora esta semana, digamos, la noticia es que tiene una guerra declarada a todo lo que sea homosexualidad y LGTB. Entonces, bueno, ha dicho que prohíben las escuelas y los liceos mencionar la palabra homosexual. Por supuesto, quitar todo tipo de derechos a las parejas que son homosexuales, y bueno, eso enfrenta directamente con, digamos, el ideario de la Unión Europea, que aparte en este momento quieren hacer política correcta, ¿no? Y bueno, están todos con los derechos del LGTB y tal, que me parece bien, digo, pero es un momento que Hungría ha elegido para destacarse, ¿no? Sabrán que el golero de la selección alemana de fútbol luce un brazalete como capitán de su equipo, de su selección, con las banderas del arco iris. Esto ha puesto muy nervioso a Orbán, al presidente de Hungría. Le ha dicho que no le iba a dejar entrar al estadio. Tiene una cruzada absolutamente fanatizada y fascistoide contra todo lo que no sea política o sexualmente correcto, según él, ¿no? Y en eso estamos. Hungría nuevamente tiene que hacer noticia con nosotros, porque cada semana se le ocurre algún disparate, y esta semana no podía ser menos. Bien. Bueno, vamos a España y a este tema que ha estado presente muchas veces en la conversación contigo, pero que tiene novedades esta semana, ¿no? Los indultos a los catalanes, que, sí, y bueno, ya se dio formalmente, pero se dio en la realidad también, ya salieron. Salieron, cierto. Es decir, esta semana los 9 presos políticos catalanes que estaban, digamos, en lo más alto de la Generalitat, que es el gobierno catalán, que excepto el presidente, que como saben está exiliado en Bélgica, el resto, el vicepresidente, la que presidía el Parlamento catalán, el ministro, el que era consejero, iba a decir ministro, pero es lo mismo, consejero de Economía, es decir, toda la que es la cúpula del gobierno catalán en ese momento fue apresada, junto con 2 personas que digamos presidían organizaciones culturales de estas que son pro-independentistas y que tienen 200,000+ de afiliados, toda la sociedad catalana, y bueno, fueron puestos en libertad. Es decir, la mayoría del independentismo no quería el indulto, quería la amnistía. Decíamos, creo que un día, que no era lo mismo, porque el indulto significa perdonar el delito, y la amnistía reconoce que no hubo delito, no es lo mismo. Pero así de todo, ellos se han agarrado al tema del indulto y han sido puestos en libertad. Pero tiene la doble cara de que el Partido Socialista y el gobierno, lo decíamos, lo que va a hacer es garantizar que el resto de legislatura tener una mayoría en el Parlamento, porque los 13, creo que son 13 diputados catalanes de Esquerra y 7 u 8 que tiene también de otra organización independentista, o sea, unos 20 diputados entre 150 y el PSOE y a Unidas Podemos, que están gobernando, les caramba que si les hace recontra falta para conseguir mayorías en la Cámara, las garantiza con este indulto. Se ha llevado la sorpresa a la sociedad española que han apoyado el indulto, digo, no la han apoyado y está en una cruzada, en una guerra, recogiendo firmas y haciendo, no te pueden imaginar, la derecha del Partido Popular y la extrema derecha de Vox. Han visto en eso la posibilidad de que la gente pueda estar en contra de los indultos y que los quieran seguir teniendo presos porque querían el golpe de Estado, querían violentar la Constitución, etcétera, etcétera. Y la derecha, la extrema derecha, intentan aprovechar ese fuego para intentar armar su discurso, ¿no? Pero la sorpresa esta semana, y no es poca sorpresa, es que el mundo empresarial, las relaciones empresariales, las organizaciones sindicales más moderadas y la Iglesia Católica, que es toda una noticia, ha apoyado el indulto. Por lo cual el Partido Popular y Vox se han quedado sin sus principales aliados, ¿no? De que tanto la Iglesia como los empresarios estén apoyando, digamos, el gobierno. El gobierno no ha hecho nada de más, es decir, primero porque era evidente que se trataba de una sentencia política que hubo. El gobierno teme que en los próximos meses un tribunal europeo de máxima importancia dictamine, porque los catalanes recurrieron, dictamine que tanto el juicio como la sentencia carecen de legalidad. Eso para el gobierno español hubiera sido demoledor, que alguien por encima de la justicia española dictamine que acá ha habido ensañamiento y no justicia. Y previendo todas esas cosas, como digo, han salido esta semana en libertad. Ellos obviamente han salido y incluso en la puerta de la cárcel han dicho que su lucha es la independencia y que lo próximo que van a luchar es por un referéndum. Hay la polémica si va a ser un referéndum pactado con el gobierno o no, pero bueno, ellos han seguido con su discurso independentista, que con muy poca diferencia, pero es mayoritario en Cataluña. Es decir, no es 80-20, puede ser 55-45, pero el independentismo es mayoría en Cataluña. Ellos lo saben y lo explotan. Bien. Y por último tenemos esto de que tiene que ver con Italia y los Emiratos Árabes. ¿Qué es lo que hay que conocer de todo esto para saber por qué toma Italia una decisión como esta de expulsar una base de los Emiratos? Bueno, la decisión es la siguiente. Uno, Italia tenía cientos de soldados en la guerra de Afganistán. No nos olvidemos de eso. Es decir, había soldados italianos, españoles, norteamericanos. Es decir, en Afganistán estaba siendo ocupado. O sea que estábamos todos en silencio porque al otro lado estaban los talibanes, que sabemos lo que es. Pero en realidad no tenemos que desconocer que tropa occidental, entre ellas italiana, estaban en Afganistán. Para puente logístico, Italia y otros países utilizaban una base militar en Emiratos Árabes Unidos, porque evidentemente, por decirlo de un modo popular, Afganistán estaba un poco lejos. Entonces almacenaban el armamento y tropa en esa base de Emiratos Árabes Unidos para acceder a Afganistán. Ocurre que el gobierno italiano ha decidido no venderle más armamento a Arabia, porque es evidente y todos lo sabemos que están masacrando al pueblo yemení y que lo hacen con total impunidad. A Emiratos Árabes Unidos le ha molestado muchísimo esa decisión y han dicho que Italia no va a ser bienvenida en el uso de esa base que explicaba yo. Es decir, que no van a tener el espacio logístico para la tropa que viene de Afganistán. Es como que se le quitaran el lugar de puente antes de llegar a Italia. Y bueno, las declaraciones tanto del gobierno italiano como del gobierno de Emiratos Árabes son bastante saladas. Es decir, que evidentemente no van a ir a guerras ni cosas así, pero Emiratos está muy indignada con que Italia deje de vender armas de precisión para atacar a los yemeníes. Yo sé que esto puede parecer todo un poco extraño, pero es así. Es decir, Italia necesitaba estos días la base para el retorno del ejército que estaba alojado en Afganistán, ¿no? Bien. Lo de Afganistán viene siendo como un capítulo que está permanentemente abierto y no sé cuántas veces por año escuchamos que se van a ir de Afganistán. Sí, y la palabra Afganistán asociada a la guerra desde que éramos chicos, María Ángeles, y nosotros ya tenemos edad, ¿eh? Sí, siempre está Afganistán. Por cierto, invito a la audiencia, que ahora con Google Imágenes lo podemos hacer todos, a que vean la belleza más allá de que asociamos a Afganistán a guerras, a miseria, a oprobios, a torturas, pero la belleza de Afganistán es espectacular. Es decir, hace poco escuchaba a un director de cine europeo decir que si pudiera grabaría en Afganistán, por si tuviera las condiciones, porque es de los sitios más bellos del planeta. Bueno, Afganistán ha sido arrasado varias veces y bueno, se ha hecho fuerte el talibanismo, los talibanes, que mantienen una ideología absolutamente medieval, por otra parte, fuera de toda lógica. Pero también, y es importante, capaz que lo más importante, Afganistán es por sus características climatológicas y por sus características del tipo de montañas y muchas cosas más, es el primer país productor de opio. Del opio se saca la heroína y Estados Unidos es un consumidor, bueno, Estados Unidos y lamentablemente no solo Estados Unidos, un consumidor necesario y extraordinario que necesita muchísimo opio. Y bueno, esta es la situación. Aparentemente se ha llegado a un acuerdo con los talibanes, que van ganando la guerra, por otra parte, de mantener cierta zona de comercio con el tema del opio. Ese es el trasfondo real de lo que ocurre en Afganistán. Y el consecuente corredor para sacar el producto a través de Irán, de Siria, por eso el ataque constante a Irán, a Siria, para buscar salida, por eso lo del mapa es importante e interesante que la gente lo vea, para buscar, un corredor para el Mediterráneo, para que donde están los barcos esperando las materias primas. En este caso, también el opio. Muy bien, Jorge, te agradecemos mucho, como siempre, ¿eh? Bueno, muchas gracias, y como todas las semanas, si veo alguna cosa interesante que no esté claro mucho en la tapa de las noticias, la mando para que la puedan comentar, ¿ok? Sí, te agradecemos mucho por eso, y por supuesto te esperamos el sábado que viene. Bárbaro, un abrazo grande a todos y saludos, un saludo a la audiencia. Saludos ahí a la familia.